Del otro lado de la línea, por el tollback, me dice Juan. Juan es Juan. Muy bonito, Juan, Juan. Y, ¿quién lo nombra Juan? Ahora me tiene que decir Hochreuter. ¿Cómo lo dice usted? Hochreuter. No sé si está así, pero está parecido, por lo menos. Bueno, vamos a darle la bienvenida. Juan, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, ¿cómo les va a ustedes? Muy bien, muy bien. Bueno, Juan, contanos un poquitito. Ayer finalmente estuvieron en el municipio para tratar de definir algunas últimas cuestiones. ¿Los atendieron? ¿Qué respuestas le pudieron dar? Bueno, sí, en realidad fuimos a... nos juntamos con Pisani. Lo que hicimos fue aclarar las dudas que teníamos sobre el alcance del decreto. Y terminar de ver los detalles que son inherentes a todas las cuestiones de implementación. Y ahora lo que vamos a hacer es este jueves un lanzamiento de la asociación, de lo que sería APSED, y vamos a presentar el alcance concreto de y cómo va a funcionar el decreto, o la implementación del decreto en realidad. Bien, bueno, que convengamos que APSED es del servicio de eventos y catering de proveedores de servicio de eventos aquí en Tandil, que bueno, están en una situación muy compleja. Hemos hablado ya durante mucho tiempo respecto de lo que están viviendo ustedes, y ahora tienen una invitación particular también el jueves 30 ahí en UMA Eventos. Exacto, vamos a hacer la primera reunión estilo de 30 personas, que es lo que abarca el nuevo decreto. Se da puntapié inicial a reuniones sociales y empresariales con un número de 30 asistentes. ¿Cómo se llama? Eso va a llevar una forma de desarrollo que es lo que se ha consensuado y es lo que ha habilitado el municipio. Así que vamos a aprovechar para hacer la presentación y para poder demostrar ante la sociedad cómo va a ser a partir de ahora esta nueva implementación. Claro, porque tiene que haber una determinada cantidad de espacio entre persona y persona que se encuentre dentro del lugar donde se hace el evento, ¿no? Exacto. Lo que se ha hecho es un paso más hacia la apertura, asimilando con otras actividades. Nosotros, dentro de lo que es la asociación de proveedores, contamos con muchísimos rubros y hay que adecuar todos esos rubros al nuevo funcionamiento. Nosotros lo que vamos a hacer es demostrar eso, por eso es la invitación a lo que sería los medios y a cierta gente, como para que podamos cumplir con los protocolos que se establecieron, mostrarlos y comunicarlos. La idea, ya te digo, es poder empezar a destrabar un poco la situación. Igual es un avance muy grande, porque en lo que es la nación hasta el momento no se ha dado. Digamos, vamos a hacer el conejillo de Indias, vamos a ser los primeros en hacerlo. Bien, Juan, contanos algún detalle de cómo va a ser este goteo, digamos, cómo van a empezar a funcionar y qué perspectivas hay para los meses digamos, más fuertes que tienen desde los eventos, ¿no?, para el verano. En realidad son cosas separadas. Lo que es en este momento es destrabar la situación. Son, digamos, van a ser reuniones fuera del formato que veníamos estableciendo, ya sea en lo social o en lo empresarial. Se va a cuidar muchísimo lo que es todos los protocolos de seguridad. Hay ordenamiento, distanciamiento social. Entonces es como que digamos, salimos de la estructura que teníamos hasta el momento, y lo que hace es adelantar el comienzo de actividades. Ahora hay que ver también sobre la marcha ya cómo lo vamos implementando, qué gente quiere poder aprovecharlo. Es todo un mundo nuevo en realidad para nosotros, y como para nosotros como proveedores y los usuarios como personas que puedan solicitar nuestros servicios. Claro, digamos, hay que acomodarnos en conjunto. Es como todo, creo que es una cuestión de aprendizaje. Nosotros vamos a ir aprendiendo, asimismo la gente que nos contrate va a estar asesorada y va a aprender también con nosotros. Es una nueva modalidad. ¿Sabes qué ha pasado en los lugares como bares o restaurantes, según el espacio físico que tiene cada uno de los lugares que funcionan en Tandil, algunos tienen más chance de tener mayor cantidad de personas reunidas en sus mesas, aún con los criterios dispuestos en los protocolos autorizados por el municipio. En el caso de ustedes, ¿el límite siempre es igual, más allá de que tengan un espacio más grande unos u otros? Exacto, en el caso de lo que es para reuniones sociales y nuevas modalidades sociales, sí, se ha dado una autorización para un cupo de 30 personas con un distanciamiento mínimo, digamos con un distanciamiento que ya está medido en una persona cada 4 metros cuadrados, y si el lugar supera esa capacidad, digamos, no importa, el límite es 30. Así que es como una doble medida, es para que si el lugar no alcanza la capacidad, tiene que reducir la cantidad, y si el lugar supera la capacidad, tiene que reducir al número de gente. Es un límite fijo, no es como en lo que sería restaurantes, que hasta ahora le dieron restaurantes, cafés y bares, le dieron aproximadamente el 50% de su capacidad de funcionamiento. Claro. Exacto. Juan, son normas distintas, pero bueno, calculamos que a medida que vayamos trabajando podremos ir ajustando todos los detalles. Esto es algo, como ya te dije, muy nuevo, es algo que recién empieza y es una experiencia piloto. Juan, y ustedes, mientras tanto, más allá de poder empezar a hacer este tipo de actividades y de cuestiones que nos enumerabas, ¿van a seguir recibiendo el ATP? ¿Cómo es ese plano? Mira, lo que es ayudas de parte del Estado no comprende a todo el grupo, a todo lo que serían prestadores. Es decir, son para, digamos, como es muy sectorizado, las ayudas han ido a ciertas personas. El ATP es para las personas que tienen empleados en relación de dependencia permanente y en... son empresas más grandes, las más grandes de nuestro sector. Normalmente lo que es la mayoría de los servicios de provisión o son unipersonales o se contrata personal temporario por el estilo de trabajo. Imagínate que lo que es eventos, lo que era hasta el día de hoy conocido como eventos, no tiene regularidad, no es como un restaurante, una cafetería que está permanentemente hablando. Entonces, nosotros trabajamos para una contratación puntual, es decir, podemos pasar mucho tiempo sin desarrollar tareas. A veces te pasa que tenés tareas varios fines de semana continuos y otras veces trabajás un fin de semana del mes, depende de la época, la estacionalidad y los eventos a los que te dediques. Hay gente que se dedica a cosas que tienen más previsión, pero en sí un cumpleaños, casamiento son por previsión y no se tiene todos los días, y la cantidad de proveedores que hay en la ciudad también es muy amplia, entonces también eso hace que no se trabaje permanentemente. Entonces, como ya te decía, después en cuanto a lo que es IFE y lo que es créditos a tasa cero, también algunos asociados asistieron, la gran mayoría de IFE no, porque al estar regularizado la mayoría tiene categorías intermedias en lo que sería monotributo, y bueno, quedó la ayuda de los créditos a tasa cero, que varios no decidieron no adoptarlos por el tema de que al no tener una previsibilidad de trabajo es como, lamentablemente es una buena ayuda del gobierno, pero no está pensada en la función de nuestro sector. Nos encontramos con que si tomamos el crédito te pones una soga grandota al cuello porque hay que devolverlo y no tenemos trabajo y tenemos la imposibilidad de volver a trabajar. En realidad, esto que hoy se abre es un comienzo, pero es un paliativo muy chico que... digamos, las estructuras están montadas para otra cosa, para eventos más grandes. Los costos en general siempre están tomados para distribuirlos en más cantidad de personas, pero bueno, hay que adaptarse. Al menos en muchos casos nos permite o nos va a permitir, si se da, lograr un un reinicio y aunque sea encontrar un paliativo, porque hemos encontrado también, nos encontramos en una situación apremiante estos 4 meses y medio, ya casi 5 meses sin trabajar. A la gran mayoría de nosotros nos ha complicado económicamente. Bien, Juan, bueno, esperemos que pueda esto nada, funcionar como corresponde, aunque sea con este máximo de 30 personas y el protocolo, y bueno, tendremos más información también a partir de entonces el jueves 30, este jueves, el 30 de julio ahí en UMA Eventos. Gracias. No, muchísimas gracias a ustedes por siempre acompañarme. Un beso, hasta luego.